Buenas noches, Liliana, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, todo muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, contaba un poquito ahí algo de lo que van a estar llegando a compartir mañana aquí a la Ciudad de La Plata, esta nueva producción discográfica, el cuarto disco de este dúo que nacía hace 40 años. Así es. Mirá, con Vero cantamos así, como digamos ininterrumpidamente, pero haciendo de todo a la vez, desde hace ese tiempo, que pertenecíamos a un grupo, al grupo Mía, en años duros, digamos, en el año 76 arrancó el grupo Mía, en el 77 empezamos nosotras, porque el colectivo Mía, Músicos Independientes Asociados, permitía que dentro nos diéramos algunos juegos, permisos de dúos, tríos, solistas, cuartetos, había coro, o sea, había espacio como para que uno proyectara algo dentro del grupo sin que todo el grupo participara, y también un juego muy libre de experimentación que me parece que también pertenecía al rock de esos tiempos, que después se estandarizó bastante más, ¿no? Y en ese marco empezamos a hacer un dúo de voces a capela, que es lo que básicamente mantuvimos y conservamos como clima esencial del dúo, aunque luego hay canciones donde aparece alguna guitarrita, alguna guitarra o percusión, pero básicamente, y sobre todo a través del tiempo, las improvisaciones que hacemos con las voces tienen como un protagonismo, porque de algún modo van entramando las canciones. La gente que nos conoce, que bueno, hay muchas que decíamos el otro día, así como mirando un poco el público que va, tienen menos de 40 años, muchos de los que vienen. Porque de algún modo ese permiso de jugar hizo que no tuviéramos el margen como para estereotipar nada de lo que hacemos, ¿viste? O sea, es como que siempre estamos en el riesgo de tirarnos a la pila a ver qué sale, por un lado. Por otro lado, también las canciones que tocamos, aunque tienen todo un aire bastante folclórico, no es folclore decididamente, digamos así, desde un lugar como ortodoxo o tradicional. Y también el hecho de que las dos demos clases y hagamos cantar y nos guste convidar el canto, la improvisación, el juego, también hace que en algún momento del show convidamos a cantar y armar algún tipo de juego polirrítmico o vocal con la gente. Es un poco, es lo que sucede en los recitales del dúo. Liliana, algo de, bueno, contabas un poco allí, nos empezabas a contar un poco la historia de este dúo, el nacimiento de esta sociedad musical que tiene que ver con el grupo Mía, con los años 70 y con aquel espíritu de búsqueda y aquella pasión original que sigue estando absolutamente intacta, ¿no? Y está presente también en esta en este cuarto disco con el cual llegan a la Ciudad de La Plata, bueno, a celebrar un poco toda esta historia. Y quería, bueno, vos decías ahí, son cuatro discos, ¿no? Uno piensa rápidamente, un dúo que tiene 40 años, tiene cuatro discos, se queda, dice, ¿qué pasó? No han necesitado, ¿no?, ustedes tener así como un trabajo full time con el dúo. Las dos se han encontrado cuando la ocasión se dio y a la par, bueno, en todo este tiempo se han dedicado también a sus propios proyectos musicales. Es decir, claro, no han tenido esa necesidad de estar siempre juntas pensando un trabajo, ¿no? En la producción así, la prolífica, no. Por supuesto que hemos tocado muchísimo más que los discos, que las presentaciones de discos. Y el primer disco contiene en realidad dos vinilos que sacamos en su momento, en los años 80 y 82, son los vinilos. Luego, Verónica participó de la experiencia de MPA, Músicos Populares Argentinos. Ahí yo empecé como mi trayectoria más solista, cantando mucho repertorio de Alberto Muñoz, que también pertenecía al grupo Mía. Y después de un tiempo, pero no muchos años, nos reencontramos, y ahí desde ese momento, que coincidió con la salida del CD que contiene los dos vinilos. Uh-huh. A partir de ese momento empezamos a agendar todos los años un día para el dúo. Y creo que ese cuidado de ese espacio nuestro fue lo que hizo que perdurara, independientemente de la producción discográfica, ¿viste? Uh-huh. O de las actividades más full que por supuesto se daban cuando sacábamos algún disco. Uh-huh. Después de encontrarnos durante mucho tiempo, empezamos sobre todo a improvisar esto que te digo, este juego que empezó a tener una calidad en la comunicación, sobre todo, que nos pareció lindo, interesante lo que salía, empezamos a grabar improvisaciones en vivo. Y después de unos años de grabar algunas, porque por supuesto nos cruzábamos en nuestros recitales del dúo en el medio de ella presentando sus cosas solistas y yo las mías, o de colaborando con otros músicos también, o claro. Sea que fue a lo largo de una cantidad de años que empezamos a grabar cosas, seleccionamos algunas improvisaciones, y eso fue sobre todo el disco Humanas. Uh-huh. El disco anterior, el disco anterior, del año que salió 2010. Ya hace cuánto, 5 años, 6. Fácil. Y tenemos aquí anotado 2010. Claro, exacto. Sí, uh-huh. Mirá, 7 años. 2010-2011. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Así que este cariño. Ahora, el disco nuevo es el primero que hacemos totalmente en estudio. Porque lo anterior fue bastante grabado en vivo. Y lo anterior fue la reedición de los vinilos. O sea que este es el que contiene como más presente, uh-huh. Por un lado, porque fue este año que nos dio, o sea, nos vino la, nos cayó la ficha de que hacía 40 años que cantábamos juntas, ¿viste? En diciembre del año pasado. Uh-huh. No nos habíamos dado cuenta, ni nos dimos cuenta a los 30, uh-huh. Ni a los 20, ni a los nada. Uh-huh. Nos dimos cuenta a fin del año pasado que iba a ser 40 años cantando juntas. Y eso estimuló un montón, ¿viste? Empezamos con un plan que después no fue el que sucedió, pero lo lindo fue que en el camino de hacer el disco, todo lo que fue pasando, y gracias a Juan Belvis, que nos grabó y nos ayudó muchísimo a producir el material, pudimos como destilar este presente, ¿no? Entonces contiene 6 improvisaciones [S2] Uh-huh. [S1] Y 5 canciones. Yo no sé si vos no tenés la oportunidad de tenerlo al disco. No tenemos. Está en mi página, en lilianavitale.com.ar, uh-huh. Está para ser escuchado ahí, en discos. Uh-huh. Y bueno, está también creo que en Spotify, qué sé yo, pero por supuesto, a lo que te quería seguir contando, sí. Es que las improvisaciones en este caso, como estábamos en el estudio, sobregrabamos varias voces, que eso nunca lo habíamos hecho, ese juego de... Uh-huh. Estar improvisando encima de nosotras mismas, digamos. Uh-huh. Y también sobre la base, a veces no era solo lo vocal primero, sino una base rítmica o levemente armónica con alguna calimba, con algún instrumento diferente, digamos. Y luego empezar a poner estas capas de voces encima. Yo tenía, o sea, arrancamos con la idea de hacer 2 discos. A mí, yo tenía muchas ganas de hacer un disco solo vocal de improvisaciones o de climas para acompañar una práctica, ¿viste? Una práctica física de relajación, algún reiki o inclusive alguna vocalización, algún mantra propio. Y otro disco de canciones. Pero finalmente quedó en un disco, un mix de ambas cosas, y las canciones que fueron quedando también fueron como cayéndose de maduro, ¿no? Hay una canción de Vero, una canción mía. Hay 2 canciones de Alberto Muñoz que no habíamos, que una de ellas la cantaba el coro de Mía, la otra la cantaba el mismísimo Muñoz, nunca la habíamos cantado nosotras. Y el corazón del disco es un tema de Spinetta, uh-huh. Será que la canción llegó hasta el sol. Eso es el disco. El disco tiene, la verdad que como lo hicimos y confiamos mucho en Juan también, que nos ayudó a seleccionar y también al ritmo de lo que iba sucediendo creativamente en el estudio, ¿no? Uh-huh. Nos sorprendió al escucharlo ya en la ruta camino a Maicha, donde lo íbamos a presentar para la celebración de la Pachamama, estábamos yendo a cantar ahí, y recién ahí tuvimos la mezcla, el mastering terminado, el disco ni siquiera estuvo, y ahí en la ruta lo escuchamos, uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentas, muy orgullosas del disco. Es un disco muy viajero, es un disco muy muy para viajarlo o estar de viaje o estar en una situación en donde uno se dispone a un tiempo de lindo de introspección, ¿viste? Tampoco es que sea un disco lento o ¿viste? Tiene muchas cosas rítmicas y juegos, y tiene canciones desde ya, pero quedó una compaginación muy muy fluida y muy para viajarla. Contabas en alguna entrevista a propósito de este disco que se trata de un trabajo dominguero, ¿no? Decías, es especial para esas mañanas en las que, bueno, uno se levanta tranquilo, se prepara el mate, disfruta un poco el silencio, la tranquilidad. Es para escuchar en esos momentos este disco de 11 composiciones, como contabas, algunas compuestas por ustedes, otras que son parte de Mía, ¿no? Aparece canciones de Alberto Muñoz. Exacto, sí, canciones de Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo fue la elección de los temas? ¿Cómo trabajaron el repertorio de este trabajo? Son canciones que algunas las veníamos cantando hace tiempo, otras de las que veníamos cantando y pensamos que iban a quedar en el disco no quedaron, y una que impensadamente Verónica justo estaba terminando de componer, la armamos en el estudio, o sea que esa fue estrenada luego de ser grabada. Así fueron quedando cada una, ¿no? La canción que canta el coro de Mía, que originalmente cantaba el coro de Mía, que en realidad originalmente era de una obra que hicimos Alberto Muñoz, mi hermano y yo, pero mi hermano teniendo 10 años, yo 12, y Muñoz 22, en una obra que hicimos inmediatamente anterior a la existencia del grupo Mía. De esa época es una de las canciones que luego cantó el coro de Mía y nosotros ahora cantamos emulando, yo haciendo la voz de los varones y Vero la de las mujeres. Hicimos así como una reducción del arreglo y quedó un coro que sugirió Juan Belvis de base, que es así como que lo ayornó, lo trajo al hoy, al tema, ¿no? El otro tema de Muñoz, La caja del viento, es un tema muy particular porque Muñoz lo cantaba solo en los recitales de Mía y me pasó en muchas oportunidades. Por ejemplo, una que no me olvido es un taller que yo hago una vez por mes, un taller acá en el patio de la casa familiar, digamos, en San Telmo, un taller de canto. Y en uno de esos vino un pintor, cantor, un artista a hacer el taller. Y cantó La caja del viento de memoria, de punta a punta. Es un tema que fue grabado y tardíamente editado como bonus track en uno de los CDs de Mía, ¿no? Cuando sacamos los discos de Mía en CD. O sea que no es una canción muy difundida. Hay gente que se la sabía de ir a los recitales. Este era el caso, ¿viste? También no hace mucho me la pidió un querido fotógrafo, Carlos Brigo, me la pide en un recital. ¿No podés hacer La caja del viento? Es una canción que ha quedado, como mucho de lo de Muñoz, en una especie de torrente sanguíneo o de efecto residual en la memoria de los que la conocieron en su momento, ¿no? Así que bueno, Ibero la cantaba, ella por las de ella, y yo también, o sea que nos pareció lindo grabarla. La canción Mía es un poema de Enrique y yo que musicalicé yo para un disco llamado La vida en los pliegues, y que en este caso tiene la versión de dúo, que es muy diferente al original y está buenísima. Hace poquito una querida amiga actriz y bailarina, Sandra Posadino, que pertenece al grupo de Mujeres de Artes Tomar, hicieron una performance en la ex ESMA, y hicieron un trabajo con Ella Canta, que es esta canción de la que te estoy hablando, con mucha gente, dice que había como 200 personas, y cantando esta canción. Son cosas que en realidad uno tira al ruedo y por supuesto que dejan de ser del autor, o de uno, o de Muñoz, o de lo que sea, ¿no? Si las canciones han quedado en la memoria y han sido tomadas para representar, para interpretar momentos, para expresar catarsis o lo que fuera de determinados momentos, está buenísimo eso. Así que bueno, ese es más o menos el repertorio de lo que está en el disco nuevo, y las improvisaciones son para mí lo más No, no más, pero bueno, lo que distingue al dúo de otros proyectos también, claro. ¿No? Uh-huh. En realidad es eso. Uh-huh. Ese juego de voces y esa improvisación es... Y cómo aparece la música, es claro. Alucinante, o sea, cómo uno se deja llevar, y sobre todo tantos años haciéndolo juntas, la práctica de habernos aprendido a escuchar. Claro, sí. Porque los primeros juegos a veces nos salían buenísimos y a veces no, y no sabíamos muy bien por qué. O sea que esa práctica de haber aprendido a hacer silencio, claro. Escuchar, escucharse, escuchar el resultado conjunto, parar, bajar un cambio, o sea, no ese tempo, viste, que te pide no aturdirte ni aturdir al otro, ni taparlo, ni nada, hizo que las improvisaciones de este disco fueran realmente así, viste, toma cero. Y arrancamos a partir de ahí a agregarle o agregar capas o cosas, pero no hubo casi descarte en un punto, te estoy diciendo, ¿no? Así que bueno, esta improvisación, decía, este juego de voces, que bueno, han marcado y significan hoy un sello distintivo dentro del dúo, ¿no? Han marcado ustedes un camino en ese sentido dentro de la música popular, y de alguna manera se han transformado en elementales a la hora de pensar el canto popular desde estos lugares, ¿no? Así que de esto está compuesto este cuarto trabajo discográfico que presentan, decía, mañana aquí en la ciudad de La Plata estarán presentando este trabajo. Estamos conversando con Liliana Vitale, compositora, cantante y docente. Ella es parte de este dúo junto con Verónica Condomí, que mañana, decía, está en la ciudad de La Plata. Liliana, queríamos, bueno, hablamos muchas veces de Mía, usted la mencionó varias veces a esta propuesta independiente que nacía hace ya más de 40 años. Cuéntenos algo de este espacio artístico independiente que se desarrolló en tiempos muy difíciles, ¿no? Sí, Mía existió entre los años 1976 y 1980, y perteneciendo de algún modo al movimiento del rock. Dentro del grupo había compositores de distintos palos o orígenes o géneros, la búsqueda estaba tan destabicada, digamos, que no es que uno pertenecía a un género, sino que el rock abría las puertas de fusionarse con otras músicas, sobre todo en los 70, ¿viste? Segunda mitad de los 70, en donde existía el rock sinfónico o el rock más latino en el sentido de como medio indigenista, existía el jazz rock, ¿viste? Había como permiso de búsqueda. Entonces el grupo Mía era un grupo grande de 20, 25 personas que estaba integrado por todos los que realizábamos los recitales y los ciclos de presentaciones, etcétera. O sea que el que hacía las tapas era de Mía, el sonidista, los organizadores o inclusive los músicos del coro, todos pertenecíamos al grupo Mía, era como una cooperativa. Y en la historia del rock, de algún modo, funciona o se cuenta como referente pionero de la producción independiente y de la autogestión. Luego, el modo de producir discos, sobre todo de haber hecho un sello en un momento en donde, bueno, la mayoría de los artistas trabajaban con compañías que determinaban las tapas, muchas veces imponían arregladores, viste, para que supuestamente tuviera como una, no sé, una pátina, como más vendible la cosa. Nosotros hicimos un sello y empezamos a editar los discos por nuestra cuenta. Y eso, de algún modo, también con la tecnología, que fue ayudando mucho a que hoy se pudiera hacer mucho más fácil eso, sentó un precedente que lo utilizan ahora distintos géneros musicales, viste. O sea, es habitual que el músico independiente produzca su disco y los venda en los recitales. Por eso también es tan importante esa colaboración de la gente, más allá de que el disco se pueda escuchar online, la gente comprando el disco en los recitales, llevándose el amor que le hemos puesto a la tapa, al trabajo de la terminación, creo que es sabido, digamos, que la gente se lleva ese recuerdo de los recitales, ¿no? Y bueno, y Mía, a mí hoy por hoy, yo le agradezco mucho a Mía, además de la manera de producir, de la autogestión, del hacerse cargo de la obra, etcétera, y del sello discográfico a través del cual editamos el disco, uh-huh. La búsqueda artística, porque yo, por lo menos lo que le debo a Mía es una experiencia alucinante de compartir, por ejemplo, con Verónica Condomía, algo muy especial, muy de algún modo, entre comillas, invendible. O sea, no hecho bajo la especulación de lo que íbamos a vender, sino por el puro placer del juego, uh-huh. y de la búsqueda de un lenguaje propio. O un trabajo en dúo y luego una relación artística de muchos años que tuve con Alberto Muñoz, justamente. Uh-huh. Y además de, bueno, de que tocaba la batería y de que todo el multiinstrumentismo que se planteaba en Mía fue también muy lindo y muy formador, ¿viste? De perderle el miedo a los instrumentos y sentarse a tocar como uno pudiera, ¿no? Uh-huh. También había una escucha muy muy atenta, ¿no? Había Gismonti, había Hermeto, había una música brasilera que nos llegaba y que sentaba también una vara muy alta. Uh-huh. como para medirse. Entonces uh-huh. estábamos muy influidos por eso. Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, digo, ir, Liliana, descubriendo a esos músicos, descubriendo a esos discos? Digo, imagino un momento privilegiado, ¿no? Porque era cuando todo estaba naciendo. Estamos hablando de una época. Hoy hablamos de rock y, bueno, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero cuando estaban ahí era como que estaba todo inventándose casi de algún modo aquí, ¿no? Mira, de hecho no se llamaba rock, se llamaba música progresiva. Claro. ¿No es cierto? No, sí. No se llamaba rock. Y ustedes estaban redescubriendo. Nosotros después empezamos a redescubrir algo de todo eso que sucedía ahí, pero ustedes estaban ahí, aparecía un disco de Gismonti y lo estaban escuchando en el mismo momento que había aparecido, ¿no? Era sí, como en ese sentido, un momento privilegiado, verdad, imagino, de es algún verdad, modo. Es verdad, es como, fue como un hermoso privilegio. Mm, claro. Haberse formado en ese momento. Claro. Por otro lado, viste que era la paradoja de que en ese mismo momento se vivía una situación tremenda acá. Pero en paralelo es como que uno habitaba los circuitos que habitaba, las fisuras de la realidad, con un ejercicio, con el ejercicio de la libertad posible, digamos, uh-huh. en esos momentos, ¿no? O sea que este juego de hacer medio lo que uno se le cantaba, claro. era un ejercicio de libertad. Uh-huh. O de sentirse influidos por alguna cantante de free jazz, en mi caso, uh-huh. viste que, wow, y entonces buscar por ahí, era un ejercicio de libertad en un contexto tremendo, en donde la vida cotidiana estaba totalmente llena de tiros a 10 cuadras, porque vivíamos en Boulogne, muy cerca de Campo de Mayo, o venían todos a ensayar y se bajaban en la estación Villa Adelina, que muchas veces estaba totalmente tomada por el ejército, y los palpaban, y los no sé qué, o te pegaban, o te cortaban el pelo, ¿entendés? O sea, te paraban, te fajaban, te cortaban el pelo. Eso es lo más liviano, lo que le pasó al rock en un lugar, porque no han desaparecido músicos de rock. Los que más explícitamente estaban comprometidos eran los músicos de folclore, o los escritores, los periodistas, los actores, ¿no? Los dramaturgos, los... Pero el rock, de algún modo, es como que pasó por el costado porque era esta cosa medio, ¿cómo te puedo decir? Pacifista, planetaria, y quizás no les pareció peligroso. De todos modos, recuerdo perfectamente cuando en la salida de algún recital en Obras Sanitarias, todo el mundo adentro de un colectivo en la cana y tenías que pasarte la noche en la cana. ¿Viste? Eso pasaba. Así que en momentos muy difíciles... Eso nos pasó. Pero bueno, no ustedes... sé qué me preguntabas, porque el momento del privilegio de haber nacido en ese momento artístico, ponele, pero también de haber padecido... Claro. Esa vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo cuento porque tenemos que... uno tiene que tenerlo presente, ¿no? Pero no para hacerse... o masoquearse, digamos, o, uh-huh. o sufrir hoy por el pasado, sino para tener presente que ese es nuestro país, uh-huh. que la historia es un devenir de situaciones y que hoy hay algunos valores que están como en juego, que uno tiene que tener muy claro, ¿no? ¿Cuál es la vara del sentido común? ¿No? El sentido común, la libertad de expresión, el no sé, la posibilidad de que todos puedan estudiar, ese tipo de cosas que a veces uno piensa que están como como que están en franco deterioro, digamos, uh-huh. ¿no? Algunas varas del sentido común. Uh-huh. Por eso, en realidad, lo traigo a colación, ¿no? Para poder valorar, por un lado, una trama de solidaridades y de complicidades que fue hermosa, y por otro lado, para no olvidar que había valores que eran vox populi y que para la mayoría de la población, bueno, y qué sé yo, algo habrán hecho, ¿viste? Y quizás hoy por hoy afloran algunas de esas uh-huh. cositas, ¿viste? Y me da un poquito de tristeza, pena y un poco de desolación. De todos modos, como cuando uno vive de lo que ama uh-huh. y hace lo que ama, convida eso sin eso no tiene fundamentalismos de ninguna naturaleza. Eso es solamente convidar la alegría de cantar y a cualquiera, ¿no? Uh-huh. O sea, encontrar el punto común en donde, justamente en el sentido común también hay un sentimiento común de poder juntarse para desarrollar esto creativo que uno trae, lo que tiene para dar sería, ¿no? La misión que tiene uno, la vida, qué sé yo. Uh-huh. Decías en una entrevista a propósito de esto, había anotado una frase muy bonita que es reunirnos para sacarle un poco de lustre a la esperanza. Ah, mira. Claro. Me gustó ese, qué bueno. Esa definición de este ¿Yo encuentro. ¿Yo dije eso? ¿Sí? Ah, mira, no me acordaba. Lo encontré allí en alguna ajá. entrevista que dieron a propósito de este disco que mañana vienen a presentar aquí en la ciudad. Sí. Decías un poco, hablando de estos momentos dolorosos en el aspecto social que estamos hoy viviendo, decías que, bueno, estas reuniones con Verónica, estos encuentros, sirven para sacarle un poco de lustre a la esperanza. Así es. Y está bien así, que así sea, ¿no? La canción también sirve para eso, las canciones para compartir y también para ayudar, decíamos ayer, también para ayudar a dudar un poco de todo lo que se nos dice, ¿no? Y sí, claro, claro que sí. Así sí. que mañana van a estar aquí, Liliana, entonces, una vez más, habías estado ya hace un año, dos años presentando tu disco anterior, Don ¿no? Juan, qué hermoso. Ahí en el espacio de Don Juan presentaste Al Día, que mucho tiene que ver con todo lo que nos contabas hoy. Mientras te escuchaba, recordaba este disco que, habla un poco de las voces que fundaron tu propia voz, ¿no? Y aparecen ajá. muchos de los autores que también aparecen en este disco, como Luis Alberto Spinetta, que mencionabas vos, Alberto Muñoz, Henry Michaud, ¿no? Son algunos de los autores que también están dentro de tu disco anterior, Al Día, y que son parte también de este trabajo que presentan mañana. Es verdad. Claro, Al Día es el disco anterior, es verdad. Fui a La Plata a presentarlo con la banda. Claro, sí, sí, aquí en el Espacio Don Juan, cerquita de la radio. No fue en el Espacio Don Juan que presenté. ¿A dónde fue? Al Día. No, Al Día presenté en Espacio Don Juan, presenté Guanantú. Ah, Guanantú, ese es el trabajo que vos decís. De ese trabajo estoy hablando yo. De ese trabajo estoy hablando. Claro, claro. Que es solamente piano y voz. Claro, ahí. Pero de temas de Muñoz, de Millo, qué sé yo, ese, sí habían Al Día, que es un CD, DVD. Uh-huh. Ay, no me acuerdo el lugar. ¿El Bombín puede ser? Puede ser, sí, el Teatro Bombín. Exacto, ¿sí? Me parece que ahí presentamos Al Día. Uh-huh. Fui con toda la banda, estuvo Yusa de invitada. Claro. Con ahí. Facundo Guevara. Uh-huh. Con Eliana Liuni, con las chicas con las que toco, Ana Ponce. Sí, ahí fuimos a presentar Al Día, después fui al Espacio Don Juan un par de veces, hermoso lugar, divino. No sé, sigue cerrado, ¿no? Sí, sigue cerrado. Una pena. Un amor, el Lautaro. Lautaro Tisera, sí. Exacto. Uh-huh. Sí, recopado. Sí. Sí, ahora anda presentando, bueno, él es director de la Orquesta de la Orquesta. Sacada y además está presentando su trabajo discográfico, ahora se va a Portugal. Muy bien, se me va, parece bárbaro. En 10 días se va a Lisboa a presentar ese disco. Sí, buenísimo. Así que bueno. Así que mañana nos vamos a ver en la vieja estación. Ahí guarda ahí porque en algún lugar salió que se era en Ciudad Vieja. No, es en Estación Provincial, en exacto. el Salón Auditorio. Ahí es. en 17 y 71. Eso es, Liliana. Ahí estamos con Verónica, con Domi, presentando Elementales. Elementales, así es. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande y nos vemos mañana. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Besito. Mañana. Liliana Vitale, con ella hablábamos sobre su nuevo trabajo discográfico, realizado junto con Verónica Condomí. Este trabajo se llama Elementales, lo presentan mañana en el Centro Cultural Estación Provincial, y con este trabajo comienzan a celebrar 40 años de canto compartido.